tal? Buen día, ¿cómo te va? Y buen día a la audiencia de la Tribuna Q. Bueno, queremos conocer qué fue lo que se rechazó en principio ayer en esta primera reunión paritaria técnica salarial respecto de la inicio de clase del 2 de marzo y la propuesta que hace el gobierno después de la paritaria provincial que un poco marca el piso para todo el país. La paritaria nacional. Claro, la paritaria nacional fue primero a las 4 de la tarde y después la paritaria provincial, ¿no? No, no, por eso, pero digo, la que marcó el piso fue la paritaria nacional, dijiste Exacto, provincial. exacto. En principio, comentarle a la audiencia el contexto en el que nosotros estamos por fin, después de 4 años, sentados en una paritaria nacional, que nos permitió fijar un piso para todo el país. Recordemos que los maestros, depende de la jurisdicción en la que trabajan y el poder que tenga la provincia en la que la educación está planteada como necesidad y urgencia en todas las provincias, hay algunas en las que los docentes cobran mucho menos. Había salarios de entre 19 mil pesos de inicial y 33 mil pesos, que es el salario más alto, el de Santa Fe. Entonces buscábamos un inicial que supere esto. El inicial estaba marcado en paritaria como 20 mil y pasó a ser 23 mil pesos. Más lo que sería una suma fija de casi 5 mil pesos, 4.863, que se va a pagar en cuatro cuotas de marzo a junio. Esto es lo que cerró en la paritaria nacional. Nosotros paralelamente nos sentamos en la provincia, con el espíritu que incluso levanta el propio gobernador, el tema este de que los docentes le ganemos salarialmente a la inflación y el resto de las cuestiones que tenemos que discutir en forma urgente, particularmente José C. Paz, el distrito en el que vivimos nosotros. Es un distrito muy castigado en el tema de infraestructura y tenemos edificios que, por ejemplo, no van a poder iniciar las clases, el caso de la escuela 20 y el caso de la escuela 5, porque las obras que tenía comprometida la provincia de Buenos Aires no llegaron a terminarse, y aparte están muy atrasadas, por lo tanto, estimamos que no va a haber inicio de clases en esas dos escuelas. Y la propuesta que hace la provincia, la verdad que resultó insuficiente. Estuvimos hasta muy tarde en la noche y no, digo 11:30, cerró la comisión técnica, sin ponernos de acuerdo. Se pasó un cuarto intermedio y esta mañana estaríamos sentándonos otra vez. La verdad que no tengo los números, pero digo, la propuesta fue rechazada por insuficiente. La negociación entonces continúa hoy y están previstas también asambleas de los sindicatos en toda la provincia. Sí, nosotros 17:30 tenemos convocada una asamblea extraordinaria en relación al tratamiento de este tema, el tema del acuerdo salarial en la provincia. Y pensamos que tenemos que tener en ese momento una propuesta. Pensemos que estamos a horas del inicio de clase. Digo, nos queda el día de hoy, el día de mañana plenario y secretarios generales en el SUTEBA y el Congreso Nacional de Defensora. Esos son los lugares de toma de decisiones que vamos a tener en relación a cómo seguimos. Sin duda es una buena noticia recuperar la paritaria nacional como herramienta para generar un piso de igualdad para todo el país, discutir no solo cuestiones salariales, que es uno de los temas obviamente importantes para las maestras y maestros de todo el país, pero también infraestructura, formación docente, no todo lo que se debate y se pauta en esta mesa. Esta posibilidad de negociación entre los sindicatos y el gobierno nacional como pauta para todo el país, pero siguen estando bastante lejos, ¿no? Los salarios de los maestros y maestros, por lo menos este piso, de lo que hoy marcan los datos oficiales al respecto de lo que debería ganar un trabajador para superar la canasta básica de alimentos, que está por encima de los 40 mil pesos. Digo, hoy una maestra, un maestro de todo el país, con este, incluso con este acuerdo salarial que lleva a 23 mil pesos el salario en marzo y a 25 en julio, sigue estando muy muy lejos y tiene que seguir con un politrabajo, ¿no? Con la posibilidad de tener dos cargos o tres en algunos casos para alcanzar esa, sí, esa canasta básica de alimentos, ¿no? Sí, sí, incluso con la dificultad que en algunas provincias eso no es posible. Mm. Digamos, porque no hay cargos o porque el estatuto de esa provincia lo impide. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos, pero con esta característica, lo que dijiste vos, un politrabajo. Hay el caso de los profesores de media que tienen que, hay veces que recorrer 5 escuelas para aproximarse a un salario que les sirva para vivir. Mm. Sin duda, esta es la situación que nos dejaron 4 años de macrismo. La deuda en la provincia de Buenos Aires, por eso decía que hay una serie de cuestiones, comentaba lo de infraestructura. Mm. La gobernadora Vidal dejó una deuda con los proveedores del Estado de 80 mil millones de pesos, mm, con lo cual todo se hace cuesta arriba y dificultoso. Esto lo entendemos los trabajadores y lo ponemos también en debate, pero vamos a seguir planteando, como rechazamos hacer una propuesta porque nos pareció insuficiente, vamos a seguir reclamando nuestros derechos y los derechos de los chicos en relación al derecho universal de la educación. Daniel, por último, mencionabas 2 escuelas en José C. Paz que, aunque haya un acuerdo a nivel provincial, supongamos que se debate, el gobierno hace una oferta que termina de convencer a los gremios del Frente Unidad Docente Bonaerense y hay acuerdo esta tarde, las asambleas lo aprueban y la semana que viene, el 2 de marzo, arrancan las clases. Igual en ese escenario hay 2 escuelas en José C. Paz que no podrían comenzar las clases por problemas graves de infraestructura, la 20 y la 5 mencionabas. ¿Cómo es el resto de la situación de las escuelas de José C. Paz? Mira, acá seguimos con algunas dificultades, esto también es reclamable, digo, porque la verdad es que esperábamos que el cambio de gobierno implique también un acercamiento de posiciones y soluciones a este tipo de cosas. Todavía no tenemos jefe distrital que convoque al ámbito en el que nos sentamos a discutir con el Consejo Escolar, con, bueno, toda la estructura de dirección de la escuela, inspectores y demás, que es la UGD, que es un ámbito local al cual el anterior jefe distrital, Hernán Colucinio, convocó 2 veces en 4 años. Necesitamos sentarnos en ese ámbito a ver qué solución le podemos encontrar. El año pasado pasó lo mismo con la escuela 20, y los chicos fueron trasladados a una escuela vecina, a la escuela 16, bueno, te digo, traslado, así como una cosa que se hizo fácil, fue difícil y tardamos cerca de 2 meses en encontrar esa solución. Uh-huh. Y los chicos hicieron su cursada el resto del año en la escuela 16 del barrio San Atilio. Hola. Sí. Sí, sí. No, pareció que se cortó por eso. Claro, claro. No, sí, en la escuela San Atilio veíamos pasar los micros acá de un barrio claro, a otro entre San Liberde claro, y San Atilio. Claro. Y te digo, con todo el costo de ese traslado, hubiese sido suficiente, digo, lo que se pagó por trasladar a los chicos, hubiese sido suficiente para reparar la escuela 20 2 veces. Claro. Porque se gastó 18 millones de pesos y la reparación de la escuela salía 9 millones de pesos. Así que, esto es lo que necesitamos, encontrarnos con autoridades dispuestas a dialogar. Y urgentemente, digo, esto no es magia, sino que hay que ponerle dinero a las 2 escuelas para tener una viabilidad. No sé cómo vamos a empezar. Digo, concretamente esas 2 escuelas no estarían empezando las clases. Hay riesgo de inicio en otras escuelas, que son 6. Y esto no tenemos dónde sentarnos a discutirlo. Así que esto es lo que nos estaría faltando ahora. La decisión, me quedé, la verdad que quedamos impactados con los números, 18 millones de pesos por el traslado de los chicos de la escuela 20 a la escuela 16 de San Atilio, cuando la reparación completa, durante todo el año, cuando la reparación completa era 9 millones. ¿Quién tomó la decisión de hacerlo de esa forma? ¿El jefe distrital? Mira, sí, pero digo, es complejo porque tiene que ver con la falta de pago de la provincia de Buenos Aires. Las 2 son obras licitadas y financiadas por, dentro del plan de obras de la provincia de Buenos Aires. Era la provincia la que se encargaba de reparar esa escuela, por eso no es posible la intervención municipal, no es posible la intervención del Consejo Escolar o de algún otro ámbito, porque ya está asignada una plata para arreglar esa escuela. La provincia dejó de pagar, la empresa dejó de trabajar y el resultado es este, se paralizaron las obras. Que no se salde esa deuda, no hay intervención municipal o distrital. Claro. Así que, si bien la decisión la tomó Colucinio, ¿qué solución tiene para la escuela? El traslado. Incluso hubo que reparar las escuelas, ponerlas en condiciones, las aulas de la escuela 16, que también fue un costo, pero bueno, eso lo podía abordar el municipio y se hizo desde el municipio y lo pagó el municipio a través del fondo de financiamiento educativo. Claro. Bueno, Daniel Martínez, te agradecemos muchísimo estos minutos. No, por favor. Quedamos. Estos temas dan para charlar. Sí, claro, así que, sí, sin duda. Cuando quieras, seguimos charlando. Perfecto, sí, nos interesa mucho tenerlo parte dentro de nuestra agenda informativa, la situación de las escuelas, la educación pública en general, y siempre se habla en general entre febrero y marzo, pero bueno, incluso un día te podemos esperar acá con unos mates en la radio. Tenés razón, es así, me parece que la educación solo tiene sentido en este, escenario habitual que es el inicio de clases y si iniciamos o no los docentes relacionados a las cosas que nos pasan. Acá lo vamos a tener en la agenda todo el año, así que te esperamos cuando quieras, Daniel, y bueno, te agradecemos enormemente estos minutos. Y nos quedamos a la espera de novedades, después de lo que va a ser hoy, seguramente, retomar esta instancia paritaria en el provincial. Dale. Un abrazo enorme. Quedamos así. Igualmente, hasta y un luego. Saludo a la audiencia.